Ante la crisis del coronavirus, ha sido visible cómo muchos autónomos veían inviable mantener sus negocios abiertos ante la falta de recursos y ayudas. Meses después del confinamiento que los arruinó, la situación en algunos casos no ha mejorado. Para hablar sobre ello, tenemos a María Castuera, que trabaja como asesora fiscal y contable en una asesoría de Cáceres. Hola Lucía, buenos días. Centrándonos en la zona donde trabaja mi asesoría y teniendo en cuenta de que la mayor parte de nuestros clientes son autónomos del sector servicio, te podría decir que el COVID ha afectado de una manera muy negativa, bueno, pues como en casi todos los sectores, creando una gran incertidumbre respecto al futuro. Pues para autónomos del sector servicio sus ingresos van a depender de cómo evolucione la pandemia, las noticias del día a día, si son más positivas, menos negativas. Y eso influirá también pues, en el consumidor que se acerca a sus establecimientos a comprar sus productos o sus servicios. ¿Y crees que las ayudas que han recibido han sido suficientes para compensar sus necesidades? Con respecto a las ayudas, tanto las ayudas locales, regionales y nacionales han sido insuficientes. Ten en cuenta que han cesado su actividad momentáneamente, y tienen que cubrir sus gastos fijos, sus gastos personales y familiares. Y no llegan para ello. ¿Con estas ayudas insuficientes, has visto que se hayan cerrado muchos negocios o ha surgido algún efecto contrario al esperado? Estamos observando que no se están cerrando muchos negocios. A pesar de esta incertidumbre, el autónomo está esperando para ver cómo evoluciona la pandemia. Hay que tener en cuenta que son sus medios de vida. Ellos viven de sus negocios, entonces están utilizando financiación ajena o recursos propios, sus ahorros, para poder pues tirar para hacia adelante. No te sé decir la expectativa en cuanto a dentro de unos meses si al final, si no ven una situación, una mejoría, que lleguen a echar el cierre. Pero curiosamente, por otro lado, hay algunos autónomos, pequeños autónomos dedicados a la construcción en cuanto a pequeñas reformas, carpintería, electricidad, que están viendo cómo está creciendo su actividad. Están recibiendo mucha demanda de reformas, de hogares, de particulares. No sabemos si derivado a la perspectiva de un posible confinamiento y para hacer mejoras en sus hogares. No tenemos una explicación clara. Y a pesar de las dificultades del momento, ¿siguen abriéndose negocios? ¿Sigue habiendo gente dispuesta a correr el riesgo? Aunque parezca contradictorio, sigue habiendo gente emprendedora que está aperturando negocios, tal vez porque se han quedado en situación de desempleo. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias y un fuerte saludo. Ha sido un placer, Lucía. Un saludo y muchas gracias.